señorito y flamenca de tronío. Una bata de volante negra con una grana en un son de soleares, por el suelo se derrama casi al filo de la aurora. Cuando todo es sangre y fuego, a la fiesta en una copla llega el toro de los celos, la guitarra, los palillos y unas copas de buen vino. En la fiesta del cariño no llegó la sangre al río. El toro de los celos.